la vida sigue. Es verdad que parece increíble que los días, los 48 horas que han seguido los atentados, estábamos todos un poco pues con este estupor que te coge las entrañas y que no sabes ya qué hacer. Pero bueno, la mejor respuesta a estos actos terroristas pues es seguir viviendo, seguir llevando a los niños al colegio, seguir haciendo tus actividades normales, coger el metro, aunque bueno, siempre estás un poco con, no con temor, no, pero con una, esta tensión que está aquí permanente. Y ir al teatro pues me parece importante, importante porque es un lugar donde hay vida, donde se debate, donde pues la, es la inteligencia que se cuestiona en permanencia en los teatros. Claro. Y sin embargo, desde el punto de vista más de la política, la respuesta tengo entendido que ha sido más militarista, ¿no? Se han llenado las calles de policía y gendarme. ¿Cómo estás viendo vos esta situación desde allí, desde París, y sobre todo la política que está llevando adelante el gobierno, ¿no? Con respecto a la seguridad. Es una respuesta muy policial y militarizada también, sí, porque han llamado al ejército. Es una respuesta que cuestiona mucho sobre la capacidad del personal político a no solo responder a partir del sentimiento emocional, porque a partir de ahí pues es una huida, a ver, ¿cómo decirlo? Perdón, estoy buscando las palabras en español. Sí, no te preocupes. Pero va creciendo esa emoción y yo pienso que no se puede pensar política, pensar la seguridad de los ciudadanos, pensar la cohabitación, pensar nuestra nación, lo que significa ser miembro de esa nación francesa, que nació en la Revolución de 1789 y que es una nación con muchos, que en el fondo es muy universal. No se puede solo poner una respuesta policial. Sí. Porque luego lo que sigue pues son leyes y medidas liberticidas. Claro. Y por ejemplo pues París ya empiezan las primeras consecuencias directas de lo que ha estado aprobado en el Parlamento, es decir, que todas las protestas callejeras están prohibidas. Claro. Y esto sucede porque no han hablado de el estado de urgencia. Es con motivo de lo voy a decir en francés, a lo mejor lo puede traducir. A ver. Trouble à l'ordre public. Sería es algo decir, así que como no el terrorismo. Claro, establecer el orden democrático, respetar el orden democrático republicano. No. Trouble à l'ordre public es lo que puede. Es decir, que no solo el terrorismo que está bajo vigilancia, sino toda actividad democrática. Ok, ahora sí. Es eso. Esto sucede justamente a muy pocos días de que se celebre allí en París el COP21, ¿no? Esta reunión sobre el cambio climático. Yo estuve viendo que ustedes en L'Humanité estuvieron dándole mucha importancia a lo que se viene con el COP21, con una serie de notas y una cobertura muy interesante. ¿Cómo se está viviendo la previa de esto que va a ser probablemente uno de los summits más importantes, ¿no?, del mundo en los últimos años? Pues lo que yo tengo el sentimiento que lo que tuviera hubiera tenido que ser un evento abierto a la palabra, al pensamiento, al intercambio, va a ser un convento muy cerrado entre jefes de estados donde no se sabe muy bien lo que va a salir. Y por ejemplo, para seguir con la pregunta anterior, había una manifestación muy importante que estaba prevista en París, que está prohibida, pero con las redes sociales pues hay mucha gente que está llamando a que se salga a la calle este domingo, Place de la République. Claro. Sí, me imaginé que la respuesta, digamos, policíaca, ¿no? Iba a estar por ahí. La última, Marí, y ya no te molestamos más. ¿Cómo estás viendo en líneas generales la política que se está dando Europa después de lo que fue, de lo que fueron los atentados del pasado viernes? Hemos visto inclusive mucha solidaridad, mucha palabra, mucha cosita, pero al mismo tiempo también en Europa avanza, parecería, ¿no?, el estado policial. Sí, muchos testimonios de amistad, de solidaridad, de ciudadanos desconocidos por toda Europa y por todo el mundo en general. La gente lo recibe con mucho cariño, con mucha fraternidad. Eso es algo que los políticos a nivel francés o europeo mundial, pues ellos no están metidos en eso. Ellos, y en cambio, lo que ha sucedido en París, pues muestra muchos fallos en la política global europea sobre las cuestiones de seguridad, de política exterior, diplomática, y es verdad que la gente está un poco extraña, pensando que Europa, pues no sabe muy bien cómo responder a lo que está sucediendo. Y bueno, y con cosas que no sé, no hay ninguna respuesta, hay solo preguntas por ahora, pero con los enlaces entre Europa o Francia en particular y Arabia Saudita, claro, con Turquía, porque parece que Turquía tiene un doble juego con bueno, cosas así que Europa no ha sabido estar al nivel de todo. Está bien. O de nada, mejor dicho.